un programa de la Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur. Malvinas, la Gesta. Durante este programa pretendemos rendir un merecido homenaje a todos aquellos que participaron de la heroica gesta, ofrendando a nuestra patria su abnegación, su valor, su sacrificio y hasta su propia vida para dejar a salvo la dignidad y soberanía territorial argentina. Muy buenas tardes, amigos. Quien les habla, Gustavo Varela Cardomagno, junto a Luis Nicolás Polo, Matías Rizzo, le damos la bienvenida al programa número 253 de esta trinchera malvinera que hemos dado en llamar Malvinas, la Gesta. Hoy, con nuestro amigo Fernández Mager, casi arriba de un avión, supongo, ¿no?, que lo traerá de regreso a la patria. Buenas tardes, Polo. Buenas tardes, Gustavo. Buenas tardes, Matías. Sí, esperemos que el conductor máximo, el jefe eterno, con reelección indefinida, regrese a la patria mañana o pasado, no te voy a estar por llegar. Y mañana de madrugada está llegando, sí, señor. Y bien, bueno, y sí. Nos se encuentra con una Argentina renovada en espíritu, como lo acabamos de escuchar por la radio y demás. Todo bien. Sí, son todas buenas noticias. Sí, señor. El dólar sube, la casa baja, sube la inflación. Riesgo país. El riesgo país sube. Y bueno, más con los candidatos que hay. Así que no nos privamos de nada. Buenas tardes, Mati. ¿Cómo andas, Gus? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, todo bien. Los medios de contacto, don Polo. Es por complicado, favor. Eso. El que tiene la radio, sí, tiene que prenderla. Claro, primer punto. Paso uno. Después tiene que poner 610, la AM, sí, y va a escuchar el programa. Correcto. Aquellos que tengan problemas de dificultad, de confiabilidad, de audiencia y demás, porque por las descargas eléctricas, por lejanía y demás, bueno, van a internet. En internet ponen www.radioam610.com.ar y van a escuchar el programa. Cuéntame. Aquellos que no solamente lo quieren escuchar y tener una participación pasiva, digamos, los que quieren tener una participación activa, lo pueden escuchar, mandar mensajes. Uh-huh. ¿A dónde? A la gesta.malvinas@yahoo.com.ar. Es muy sencillo. La gesta.malvinas@yahoo.com.ar. Muy bien. Nos mandan un mensaje con una crítica, una propuesta, una sugerencia, lo que sea. Aquellos que no solamente lo quieren escuchar y participar a través de un mensaje de texto, lo pueden escuchar, ver y escribir, mandar el mensaje en vivo. ¿Cómo? Es muy fácil. Van a Facebook. Veo que ahí arriba a la derecha tiene una lupa. Sí. Ahí ponen buscar y ponen Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur. Repito, Comisión Permanente de Homenaje a la Gesta del Atlántico Sur. Le hacen clic y ven, escuchan, ven el programa y pueden mandar los mensajes también con una crítica, una propuesta, una sugerencia. Siempre. Teniendo en cuenta que este programa es un programa constructivo de Malvinas, que lo que busca es que nuestros veteranos de guerra tengan un lugar de expresión de sus inquietudes, de sus problemas, de sus propuestas, de sus experiencias. Y no, este programa no es para hablar mal, para criticar sin razón a nuestros veteranos de guerra, que son los que estuvieron dispuestos a dar la vida por la patria y que merecen nuestro recuerdo permanente y nuestro homenaje permanente, cosa que recién este gobierno lo hizo en los últimos 2 años. y que debiera ser un motivo genuino de conmemoración, así como fue el 25 de mayo, el 9 de julio, porque de alguna manera la guerra de Malvinas significa nuestro espíritu independentista y dejar de ser colonia. Sí, señor. Muy bien, Polo. Bueno, ¿sabes qué? Hoy estuve leyendo estos días el diario. Perdón. Sí. Faltaron los números de teléfono. Si nos quieren llamar. Ah, bueno, eso es ya más complicado porque tengo que hacer uso de mi memoria. No, me acuerdo. 4755-0479. 4755-9062. Los repito para que anote, patrona. 4755-0479 o el 4755-9062. Pueden participar activamente en el programa y lo sacamos al aire. Muy bien, o dejar un mensaje. Y recordemos que el que nos llama es más valiente, obviamente. Ah, es el más valiente, sí, de todos. Sí, es una actitud poco común, pero... Sí. Bueno, les quiero contar algo. Yo estuve leyendo la historia de de Francisco Ramírez, que era un piloto de Fuerza Aérea, helicópterista, que no era de Fuerza Aérea, era de Ejército, que fue enviado a Malvinas y piloteaba un helicóptero del Batallón de Aviación de Combate 601. Cruza a Malvinas y al llegar a Malvinas arma el avión nuevamente, el helicóptero nuevamente, porque no llevamos obviamente volando. Lo trajeron desarmado en un Hércules. Claro. Lo llevaban desarmado a la isla. Y bueno, participó de la contienda de Malvinas con el, digamos, dentro del grupo del capitán Svensson. Ha estado acá Svensson. Sí. Y lo llamaban los Pichos porque a Svensson le decían Picho. Las primeras misiones fueron, por ejemplo, transportar elementos del regimiento 5, también transportó el regimiento 8, y el 30 de mayo estaba trasladando al regimiento de infantería 4, a las posiciones de Monte Kent y Dos Hermanas, que fueron varios viajes, eran 700 hombres, eran. Su copiloto era el sargento Carlos Corsini. ¿Sí? De pronto cuentan que ven en dirección a Monte Kent una gran columna de fuego y mucho humo. Era una nave derribada, un helicóptero, porque no se podía saber en ese momento qué era. Y le preguntó a Corsini si se animaban a ir. Y si está de acuerdo, yo lo acompaño, respondió su oficial. Y partieron sin informar a su jefe. En medio de fuego de artillería inglés, fueron unos 15 kilómetros que viajaron pegados al piso, y cuando llegaron vieron que ardía en un helicóptero Puma que piloteaba el capitán Obregón. Puma, derribado, transportaba comandos del grupo Alacrán de Gendarmería. Fallecieron 7 ahí. Claro. El lugar dice que era un infierno, el helicóptero ardía y en medio de grandes explosiones y municiones. 7 hombres habían fallecido. El resto estaba esparcido por ahí buscando ayuda. Y de repente ven a dos comandos que agitaban sus manos, estaban ilesos, y se señalaban a un compañero, el sargento Rufino Guerrero, ¿te acuerdas de él? Pobrecito, fallecido ya. Que tenía 10 fracturas en la tibia y peroné y pierna izquierda pendiendo de un músculo. Corsini inyecta morfina, lo cargan en el helicóptero y lo llevan a Puerto Argentino. Los que pierden la vida ese día de Escuadrón de Alacrán fueron el primer alférez Sánchez, su oficial, su alférez Nasif, sargento ayudante Ramón Acosta, el cabo primero Víctor Guerrero, el cabo primero Marciano Verón, el cabo Carlos Pereira y el gendarme Juan Carlos Trepo. Cuando aterrizan, Svensson lo reprimió, dijo: la próxima vez avisan. Y no hubo más baja por la destreza del piloto, de Obregón. Correcto. Exacto. Y también en ese accidente, uno de los gendarmes que entró muchas veces al helicóptero para sacar compañeros heridos fue el sargento Gurmenecindo Acosta, que luego pierde la vida el 9 de junio en Dos Hermanas. Sí. Bueno, cuenta acá la historia, que dejamos para otro momento, en todo caso, que en su momento Ramírez tuvo la oportunidad de conocerlo a Guerrero, ya una vez repuesto, ¿no?, terminada la guerra. Y en el 2000, lo llaman por, en el 98, perdón, se encuentra en las Naciones Unidas en Chipre. Entonces, le pregunta si sabía quién lo había rescatado, no tengo idea, fui yo. Se hicieron muy amigos, así que uno de los, con el tiempo sería padre de mellizos, y uno se llama Francisco, y la mujer Fátima, porque la esposa cumplía años el día de Fátima. Ahora, el helicóptero de sí tiene otra historia. Una vez finalizada la guerra, los ingleses embarcan dos helicópteros y se los llevan a Gran Bretaña, ¿sí? Y si bien el 409, que se llamaba 409, que era el de Teniente Molina, quedó en un museo de Portsmouth, y el 413, que es el de Ramírez, fue a parar a un museo, pero iba a parar al museo y en un accidente con el camión que lo trasladaba quedó dañado. Lo adquirió Grupo Inversor, lo reparó, y hasta la insignia del ejército argentino que llevaba la dejaron. Y fue así como fue alquilado para participar en las películas de 007. En Peligro, Mi Nombre es Peligro, 1987, Kingsman, El Servicio Secreto, 2014, y Atentado en París, en 2016. Esa, digamos, es la el currículum de donde quedó nuestro querido helicóptero. Un gran saludo el Alfa M 413. Exactamente, nuestro querido Ramírez, y un recuerdo a Guerrero, que falleciera hace tiempo atrás. Uh-huh. Y al cual tuvimos la oportunidad de conocer e inclusive entregar la estatuilla Malvinas Argentinas por sus acciones. Podemos contar otra cosa también por ahí. ¿Puedo recordar una fecha? Sí. A ver. Los paracaidistas veteranos, yo soy uno de ellos, en realidad hoy es el día del paracaidista militar, 25 de septiembre. Ah, ¿viste? Sí. Lo que pasa es que después hubo otra generación de paracaidistas. Pensé que era en octubre. Se le ocurrió decir que era el 11 o el 17 de octubre. Ah. En realidad después quedó fijo el 11 de octubre. Pero el verdadero día del paracaidista, del primer salto de un paracaidista argentino, fue el 25 de septiembre. Feliz día, mi teniente coronel, entonces. Feliz día, entonces, le quedó Polo. Y el acto ahora de moderno, digamos, se hace ahora el 17 de octubre. Mira. En Córdoba, voy a concurrir. Sí, ya sabía, sí, por supuesto. Vos tenés tenido la generosidad de invitarme y yo voy a concurrir. ¿Podemos ir a verlo, Gustavo? Podríamos ir, ¿no? Que el 17 de octubre, y vos fuiste jefe del 14. Fui jefe del regimiento 14 de paracaidistas, sí, claro. Antes fui oficial de operaciones de la brigada, la transportada, y antes fui oficial del regimiento 14. Y antes hice el curso de paracaidista en el regimiento 14, que en esa época se llamaba Escuela de Tropas Aerotransportadas. Ah. Mirá vos. Bueno, un saludo para todos los paracaidistas militares. Nuestro saludo para los paracaidistas militares, sí, en su día ahora, y lo festejaremos de vuelta el 11 de octubre y el 17 de octubre con la reunión que harán en total. Ahora, el domingo lo podemos festejar. Para el festejo, hay tiempo. El domingo, tenemos tiempo. ¿Sabes que hubo un joven, hijo de un héroe de Malvinas? El hijo de Rubén Héctor Martel, Ezequiel Martel Barcia, trabajó 7 años e hizo un mapa de Malvinas marcado el lugar donde cayeron los combatientes argentinos. En base al relato fue ubicando los lugares. Sí, sí, fue así, bien, leyendo, hablando con veteranos, y primero buscó el lugar para materializar el lugar donde había caído su padre, derribado, era piloto de Hércules el padre, y fue derribado el 1 de junio de 82. Fue a buscar rastros, llenó su vacío, obviamente, por no tener a su padre. Es más, cuando fue a Malvinas se encontró la rueda de la nariz del Hércules, que estaba en la costa. Ah, mirá. Es increíble. Increíble. Bueno, y así fueron haciendo, y culminó, digamos, la primera parte con la marcando en un mapa de Malvinas a los 54 miembros de la Fuerza Aérea, aparte, otros 54, caídos en combate. Ahora, eso se transformó en un motor, digamos. Y la de él y la de los hijos de los 649 muertos en combate. Entonces, una vez que tenía los 55, se dedicó a buscar las posiciones de todos los demás caídos, para tratar de ubicar a los 649. Esto es muy lindo. Algún día vamos a tratar de traerlo acá a la radio para charlar con obviamente, que el mapa de los caídos de Fuerza Aérea está en, creo que está en un lugar preferencial en la Fuerza Aérea, ¿no es cierto? Porque, digamos, aparte hubo muchísimo trabajo. Él cuenta que el problema es que no podía plasmarlo, muchos, porque había 143 conscriptos, 35 suboficiales y 6 oficiales. Entonces fue marcando lo que como pudo, haciendo toda la, buscando las coordenadas y marcándolos. Estoy tratando de comentarlo mientras lo leo, pero bueno, por suerte ha podido cumplir con su misión. Y fue a recordar a su padre, pudo recordar a todos los que cayeron en Malvinas. Para Ezequiel Martel Barcia, haber terminado de ubicar los 649 héroes de Malvinas es una satisfacción, obviamente, es un orgullo para nosotros tenerlo ahí, y casi un sueño cumplido. Digamos, él lo que está haciendo ahora es, cada vez que ahorra dinero, manda a imprimir la lámina de la Fuerza Aérea, y está tratando de imprimir, digamos, masivamente, el mapa con los 649 caídos. Muy, muy interesante. La verdad que sí. Ahora, muy lindo trabajo. Y una cosita más, don Polo. Hoy habló el presidente en la ONU. Ayer habló el presidente, sí, fue de su mandato presidencial, fue el último discurso, salvo que sea reelecto, pero hasta ahora es el último discurso. Y recuerdo muchas críticas que se hicieron a los mensajes del presidente de la Nación, y quiero rescatar que ayer me detuve a escucharlo detenidamente, y habló de dos cosas que yo creo que son las más importantes. Aparte de la lucha contra el narcotráfico, el compromiso de la Argentina con el antiterrorismo y demás, pero hizo dos cosas que están en la memoria del pueblo argentino, que es el atentado de la AMI y la DAIA, reclamando a la comunidad internacional que presione a Irán para que permita juzgar a los responsables, o a los presuntos responsables, pero que permita juzgarlo. Y el otro tema que me pareció muy importante fue la solicitud de reconocimiento de la soberanía argentina en Malvinas, más allá de que el gobierno de él ha hecho ingentes labores diplomáticas para, a través del turismo, a través de los viajes, a través de la integración posible con la isla, Inglaterra se venga a discutir el tema de la soberanía, cosa que yo no veo, pero por lo menos yo no estoy, honestamente, es una cosa, digo, a favor, ¿no? Porque hay otro discurso en el que se ha omitido esto. Claro, pues, el reclamo me parece, obviamente, una cosa de alabar, el mensaje que dio, reconociendo nuevamente y reclamando, sí, por nuestras islas. Yo he sido crítico de gran parte de la gestión de Cancillería con respecto a Malvinas. Tengo que ser de honesto, no quiero ser un no soy un contrera ni quiero golpear a nadie, pero en realidad no estoy muy muy contento con la gestión de Cancillería en el tema Malvinas. Reconozco que potencialmente nosotros estábamos fuera del mundo, y que entiendo pienso que una de las presiones más fuertes que puede recibir un gobierno hoy acá argentino para poder lograr insertarse dentro del contexto de los países normales, entre comillas, es hacer cierta, bajar cierto tono bélico con respecto a nuestro reclamo de Malvinas. Pero sin todo, creo que algunos funcionarios en Cancillería se extralimitaron en esa tranquilidad para nuestro reclamo, ¿no es cierto? Pero bueno, es loable que el presidente otra vez en la Asamblea General haga el mismo reclamo, si bien sabemos que la posición ahora está estancada y de hace siempre que estuvo estancada. No, la pifiaron mucho con el tratado este, el acuerdo de Fonador y Duncan. Sí, eso fue una otra cosa. Bueno, pero metía su pata ahí. No nos olvidemos los acuerdos de Madrid, Polo. Ahí empezó en el 94. La asunción de nuestra soberanía empezó con los acuerdos de Madrid en 1990. Ahí realmente nos rendimos. Exactamente. Claro, sí, sí. Pero fuera de eso, aparte de eso que ya veníamos mal, y aparte, creo que hay algunos políticos que han utilizado este tema como para lograr su venganza personal con respecto a las Fuerzas Armadas, porque las han destruido, las han desarmado, las han hecho totalmente inviables. Entonces, fuera de eso, creo que históricamente los ingleses nunca habían bolilla. Vamos a ser claros, nunca habían bolilla. No pusimos a la idea de que si no íbamos a la guerra con de Malvinas, en Malvinas nos iban a devolver las islas, porque eso es desconocer la idiosincrasia inglesa. ¿Sí? Otro dato positivo de esta semana, sí, fresquito. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires aprobó y firmó un decreto por el cual todos los veteranos de guerra de la provincia de Buenos Aires están exentos del pago de los peajes. Ah, tienen que hacer un pequeño trámite, uh-huh, ir munido de ese documento que les van a entregar y de la cédula de identidad, del DNI. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tengan acceso libre en todos los peajes de la provincia de Buenos Aires. Eso es una cosa alentadora, porque la verdad que en los pasajes hoy se paga una fortuna y nuestros veteranos de guerra merecen un reconocimiento, aunque sea en efectivo, ¿no es cierto? Sí, señor. Muy bien dicho. Saludamos a nuestro invitado de hoy, que lo vamos allá, lo ponemos a sentar. Quiero agradecerle, Pocho, su locución. Y es ciertamente, hay cosas en la vida que van cambiando y el mundo va mutando. ¿Sí? Hace 3 semanas estábamos, entre comillas, contento con la con Boris Johnson y el Brexit, porque eso es una cosa que a nuestro país en realidad nos conviene muchísimo si se sabe utilizar, porque de una manera u otra, si el Brexit está confirmado ya prácticamente, lo que están demorando es si lo hacemos por la mala o lo hacemos por la buena, ¿no es cierto? Eso trae aparejado las Islas Malvinas, nuestras Islas Malvinas, van a dejar de tener la posibilidad de enviar sus productos, nuestros productos usurpados también, a Europa, sin aranceles. Exacto. Van a dejar de ser ciudadanos comunitarios y van a pasar a ser simples isleños de una tierra usurpada, ¿no es cierto? Así que bueno, 17:30 horas. Hay que estar atento ahí en ese tema con lo que pasa en Gibraltar también, Y sigue a la consecuencia, va a ser igual. Exacto. Don Matías Rizzo. Dime, Gustavo. ¿Quién nos visita hoy? Bueno, hoy tenemos el honor de tener presente al actual dos veces, ¿verdad? Capitán de fragata, infante de marina retirado, veterano de guerra de Malvinas, Carlos Bianchi, quien en el 82 fue un joven guardia marina, jefe de la primera sección de tiradores de la compañía NACA del batallón de infantería de marina número 5. Bien, muy presentado. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes y bueno, a disposición para compartir experiencias y seguir apoyando todo lo que sea necesario para reivindicar, refortalecer, mantener vigente la gesta de Malvinas. Bien, ese es el objetivo del programa. Hoy lo decíamos, lo decía Polo cuando comenzamos nuestro programa. Acá reivindicamos la causa de Malvinas, reivindicamos a los héroes de Malvinas, a los hombres que fueron a ponerle el pecho a las balas, y se aceptan todas las críticas posibles, pero las de buena fe, ¿no es cierto? No las de mala fe. ¿Qué edad tenías cuando fuiste a Malvinas? En el año 82 tenía 24 años y era más grande que la media de mi promoción, que estaban en los 21, 22 años, por episodios familiares que me hicieron cursar la primaria en la provincia de Santa Cruz, que para esa época tenía un régimen escolar similar al hemisferio norte, es decir, empezaban en septiembre y terminaban en mayo, y el periodo invernal era vacaciones, justamente por lo riguroso. Claro. Yo soy hijo de un gendarme, entonces fuimos trasladados la familia para allá, y cuando llegamos, hacía medio año, los traslados habituales en casi todas las fuerzas son en diciembre, enero o febrero, es decir, un periodo donde no hay clases. Bueno, trasladarnos en esa oportunidad, ya había pasado medio año, y ahí perdí un año. Después, cuando volví para Buenos Aires para hacer mi secundaria en el Liceo Militar General San Martín, ahí perdí otro medio año, bueno, que me sirvió para prepararme para el ingreso, ¿no? Claro. Y después hubo otro año que entré a la Escuela Naval, me fui, volví al año siguiente, ahí, así que yo tenía dos años de edad más grande que la media de mis... ¿Promoción del liceo? 34, la promoción 34, ¿no? Ah, vos sos la... 19. sí, bueno, saca. ¿Y qué grado tenías en ese momento? En ese momento, yo había egresado mi promoción había egresado en diciembre del 81, y yo era guardia marina de infantería de marina en primer año de guardia marina. Los llamados michis. Sí, michis. Es una costumbre naval por la deformación de la palabra midshipman, que es hombre de mitad de buque. El midshipman en las marinas inglesas es el alumno, es un estudiante de la marina. Por lo tanto, las tareas las que tenía eran la mitad del buque. Y la no es traducción guardia marina de midshipman, pero por eso se le dice michi, que es una contracción. Vieron que a los sajones les gusta acortar toda la palabra. Bueno, lo encontramos michi, entonces a la guardia marina se le dice michi. Todo, sea contador, no superficie, infante. Sí. Ahora, una pregunta bien de contador, pero civil. Ahora, el infante de marina. Sí, porque es un poco inconsistente para mi propio intelecto. Infantes de marina, son infantes, pero ¿cuál es, digamos, la tarea básica de un infante de marina? La infantería, los infantes de marina transcurrimos una vida profesional muy parecida al integrante del ejército. Es decir, yo he cumplido roles, me he desempeñado en roles que también tienen su contraparte en el ejército argentino. La diferencia es que estoy en una institución naval, y la proyección de tropas a tierra se hace desde buques, y para eso, para las operaciones anfibias se especializan los infantes de marina. Pero después, si yo hablo con un equivalente mío de ejército, fui jefe de sección de tiradores, segundo jefe de compañía, jefe de sección apoyo, segundo jefe de compañía, jefe de compañía. Nosotros los infantes. Los roles del Estado Mayor, de un Estado Mayor, jefe personal, inteligencia, logística, operaciones, titular de un batallón como capitán de corbeta después, y después de como capitán de fragata me tocó ser también titular del BIM 5, 25 años después de haber ingresado a la Armada, al servicio como oficial. Mi primer destino fue el BIM 5, el Batallón de Infantería de Marina número 5, y 25 años después, cuando se conmemoró el cuarto de siglo, me designaron para ser titular de esa unidad, ¿no? Muy distinta de la que era en el año 82 en cuanto a tamaño y todo. Claro. Pero las funciones seguían siendo las mismas. Ahora, por ejemplo, los buzos tácticos no son parte del Batallón de Infantería de Marina. No. Los buzos tácticos son yo quiero aprender. Fuerzas especiales que tiene la Marina, como lo son los comandos anfibios. Los buzos tácticos en particular no son, los comandos anfibios son infantes de marina. Los buzos tácticos no son infantes de marina, son gente de buques, de unidades de superficie, que se especializan en todo tipo de operaciones de buceo, de combate cerca de las costas, pero siempre usando la técnica de buceo como principal función. Con el tiempo llevó a que también salieran del agua y cumplieran misiones fuera del agua. Entonces queda una zona de intersección, de superposición entre el comando anfibio, que también se capacita en las técnicas de buceo, con las del buceo, ¿cómo se llama?, del buceo táctico. Pero los buzos tácticos son navales, suboficiales y oficiales navales, y los comandos anfibios son suboficiales y oficiales de infante marina. Los mismos hacen el curso de comando en el ejército, de paracaidista, es decir, hay una serie de funciones, pero el reconocimiento anfibio, que es la función principal del comando anfibio, no la hace el buzo táctico. Y el comando anfibio domina la técnica de buceo como una de las tantas técnicas, como el paracaidismo, el esquí, el escalar. Exactamente, pero no como la función principal. El especialista en todo lo que sea buceo es el buzo táctico. Correcto. Sí. Y Carlos, ¿te hago una pregunta? Sí, señor. Cuando llegaste en diciembre del 81 al BIM-5, ¿ya te asignaron como jefe de la primera sección? Sí, no fue en diciembre del 81. En diciembre del 81 estaba de uniforme blanco en Dársena Norte, al lado de la Fragata Libertad. Todo el 81 fue el viaje de instrucción en la Fragata Libertad. Qué cosa, ¿no? Un viaje añorado por muchos, y 3-4 meses después en el campo de batalla, ¿no? El diciembre fue el egreso, la ceremonia de egreso. Ahí nos dieron los diplomas de Guardia Marina, y después todo lo que quedaba de diciembre fue unos cursos después del viaje de instrucción. En enero fue una licencia anual un poco más cortita, y los últimos días de enero y principio de febrero ya estaba destinado al batallón 5, y ese fue el primer puesto que me asignaron. Los puestos se asignan por orden de antigüedad entre la promoción, y fuimos 5 guardiamarinas al batallón 5. Había otro guardiamarina que es más antiguo que yo en la promoción, y en el orden de mérito, y él fue jefe de la compañía M, de la compañía Mar, jefe de la primera sección de la compañía Mar, y se asignan primera, segunda, tercera por orden de mérito. Te entiendo. De mérito. Bien. Y cada, digamos, la sección de ustedes. Creo que en el ejército pasa lo mismo. Más antiguo en la primera sección. Normalmente. No, pero él sí. Sí. Igual que las compañías tienen una antigüedad dentro de un regimiento. Sí, yo fui con 6 subtenientes al regimiento 4. Yo era el más antiguo de los 6. Compañía A, primera sección. Sí, no hay duda. Sí. Mantiene lo mismo. Usted también. Lo que pasa con las operaciones anfibias, que a mí me gustaría que lo explicara, cuando se va a conquistar un objetivo terrestre a través de una operación anfibia, ellos hacen la cabecera de playa. Son los que primero desembarcan y son los que primero combaten, hasta asegurar un sector para que el resto de la fuerza pueda desembarcar y conquistar el objetivo. Y nosotros somos lo mismo en infantería. Mejor no lo podría haber dicho yo. No, pero es exactamente, genera un espacio, la cabeza de playa genera un espacio para que después se la infantería marina conquista una serie de objetivos que conforman el límite de esa cabeza de playa, para generar un espacio para, si no hay nadie, mejor va y captura los lugares y asegura para que después desembarque normalmente el ejército y continúe. No hay objetivo terrestre que primero no sea para tener el dominio, lo ocupen los infantes. Perdón, me distraje un segundo porque la primera vez en 7 años que un vehículo en la calle me está interrumpiendo el sonido. Es infernal lo que está afuera. Me vibra el auricular. Correcto, sí. Es impresionante. Nunca, la primera que me pasa. Por eso me distraje un segundo. Bien, entonces, Matías, capitán actual, un capitán de fragata retirado. Exactamente. Pues sabés que otra coincidencia con él. Sí. Mi primer destino fue el regimiento 14, donde fui subteniente y me hice paracaidista. Y terminé mi carrera en el 14 como jefe. Tirabas. No, es bárbaro, porque uno cumple un ciclo profesional, y no es la primera unidad a la cual uno va destinado, no termina siendo cualquier unidad para uno, ¿eh? Puede ser el batallón o el regimiento o la el destructor, la corbeta, el aviso, el patrullero, lo que sea, este, no el más importante de la flota en cuanto a las unidades de superficie o los batallones, lo más importante en cuanto a las unidades terrestres, pero para uno tiene un toque especial eso y poder volver en el tiempo a ser titular. Yo, en 14 fui de subteniente, fui después jefe de compañía, fui a la escuela de guerra, cuando lo volví jefe de compañía y después jefe de regimiento, es decir, pasé mi historia militar por ahí. Para los infantes hay ciertos hitos profesionales. El primero es el jefe de sección de tiradores, donde uno tiene el mando de unos 30 efectivos más o menos, entre 30 y 40 si no tiene agregado a un grupo ametrallador o alguien así o algo así. Después el ser jefe de compañía de tiradores, de sección a jefe de compañía pasan unos años y cambio de jerarquía y todo, y hay otros roles que no es porque sean menos importantes. Segundo jefe de compañía es un puesto clave en el ejercicio de la profesión, pero no es de lo que nadie puede decir yo anhelé ser segundo jefe de compañía, sino ser jefe de compañía de tiradores. El otro puede ser jefe de operaciones de una unidad y titular de la unidad. Si bien que es malo, feo ser segundo de una unidad, no, el puesto importa, porque además se designa el número 2, es un nombramiento, claro, es importante en ese sentido profesionalmente. Esos son los, dentro de la infantería, jefe de sección, jefe de compañía, operaciones y titular de la unidad. Hablaban de jefe de sección tiradores, jefe de compañía tiradores. ¿Qué otras qué otras ramas tiene la sección? ¿Qué otras secciones tiene una compañía? La compañía normalmente, si tiene una organización ternaria, como suelen tener, tiene tres secciones de tiradores y una sección apoyo. La sección apoyo, algunas veces llamada sección armas, tiene la función de reunir administrativamente, para la conducción administrativa, las ametralladoras, los lanzacohetes y los morteros 60, cuando se usaban morteros 60 a nivel compañía, ¿no? Pero cuando se utiliza la compañía operativamente, ya no están todos juntos, sino que normalmente, de acuerdo a la misión, de acuerdo al terreno, de acuerdo a todo un estudio que se hace, esas ametralladoras quedan separadas. Normalmente le dan un grupo, que son dos ametralladoras a cada sección de tiradores, le dan, hay cuatro lanzacohetes, no sé en el ejército cómo serán los, sí, irán los cuatro juntos, porque hay una avenida de aproximación de blindados o los de vehículos. ¿Los Bantam? No, lanza cohetes, ah, 3.5, el que tiene un cohete. Teníamos el PDF 40 y el bazooka. El bazooka fue anterior del lanzacohetes 3.5. Claro. Entonces, la sección armas junta todo eso. Y después de haber sido jefe de sección de tiradores, posiblemente vengan nuevos guaremarinos o subtenientes a ser jefe de. Entonces, uno se corre y va al otro cargo. O puede ser jefe de sección de exploración, si hay una sección de exploración. Puede ser jefe de sección de apoyo logístico dentro de la unidad. Todos esos puestos son sumamente enriquecedores en trabajo profesional. ¿Y tu sección cómo estaba conformada? Por tres grupos de tiradores, a cargo de un cabo, y cada grupo de tiradores eran 12 hombres, ¿verdad? Tres pelotones de cuatro hombres. Particularmente para Malvinas, a mí me agregaron un grupo ametralladoras, es decir, que además tenía un cabo primero a cargo del grupo ametralladoras, dos ametralladoras con tres hombres cada uno, apuntador, auxiliar y abastecedor. Ametralladoras Max. En Malvinas sí. Tenía más que eso, me habían asignado un grupo. Un momentito ahí. Más poderosa la. Esta introducción. Fuera de tratar de entenderlo yo, que soy el más civilacho de todos los que están acá, pues Matías es civil, pero sabe más que yo 10 veces, entonces sirve también para nuestros oyentes, para hacer la composición del lugar, y ahora cuando entramos en Malvinas, ya sabemos de qué estamos hablando, ¿me explico? Así que, bueno, no sé si tenés alguna sí. algún mensajito, alguna pregunta. Pensé sin preguntas. A ver, ya te digo. ¿Leemos ya los mensajitos rápido? Dale. Tenemos mensajitos de Hernán Baum y, como siempre, saludo de Bariloche. Saludo. Nuestros amigos Juan Chipolo, que ya le sacaste la duda de dónde ibas a estar el 17 de octubre. Carlitos Durán nos manda saludos, que otra vez ya nos pueden volver a ver, sé que ahora tiene más tiempo. Qué bueno. Nos ve también Leonardo Guarriri, un veterano de guerra de la Fuerza Aérea. que ya me preguntó hoy y ya dije cómo podía ver el programa. Gabriel Cortés, todos estos, obviamente un saludo para el invitado. Un abrazo para todos ellos. Y Walter. Y pregunta si el ruido del motor afuera era un vaho, justamente. No sé lo que es un vaho, pues. Vehículo anfibio. Vehículo anfibio de duda. Muy bien. Está santillante, lo dijo mil veces. Sí, acá. No, es un auto camuflado, una camioneta camuflada que viene a la puerta, que se ve que está haciendo un estruendo impresionante. Bueno, esos fueron los mensajitos. Bien. Y ahora pregunta, para... En cuanto a organización, nosotros en el Geocido teníamos lo mismo. Lo que pasa es que en vez de mortero 60, teníamos 81 milímetros. Claro, eso hace más pesada la compañía. Más pesada la compañía, exactamente. Más pesada. ¿Qué significa más pesada? Más pesada. Más difícil de mover en un traslado. En cambio, los morteros... Le permite un apoyo de fuego directo más importante. Más sí. Importante. El, igual usted el alcance teniendo. Del mortero 81 es mayor, la granada es más poderosa, pero... El mortero es más pesado. Sí. Todos los accesorios que lleva el mortero también son más pesados. La organización es mucho más grande para llevar toda esta munición. Igual ustedes son más pesados. Ustedes también tenían mortero 81, pero no era orgánica de la compañía, sino del batallón. Exactamente. Ah. Era una sección de morteros 81. El batallón, además, sus apoyos de fuego eran cañones sin retroceso, morteros 81, morteros de 106,6. Ah. Eso no, había un grupo de ametralladoras pesadas también, 12,7. Que tienen, no son apoyo de fuego el uso, uh-huh. Sino que son para defensa antiaérea y puesto comando o para cubrir alguna avenida de aproximación, algún corredor aéreo, y así, para eso se utilizaron. Perfecto. Y ahora quería preguntarte, más o menos en el mes de febrero o marzo, que ya estabas instalado en el batallón, obviamente el. ¿Vos sabías algo del tema de la recuperación? ¿Te habías enterado de algo? ¿O te enteraste parte del 2 de abril? De todos los miles o millones que se sorprendieron con eso. Ah. Cuando yo llego llegamos los 5 gramarinas al batallón con los cabos nuevos también, éramos realmente una porción muy pequeña de la renovación de efectivos anual. Es decir, el batallón 5 tenía una veteranía muy grande. Uh-huh. Y cuando llegamos en esos días, el batallón estaba en época de receso, es decir que una de sus compañías estaba de licencia anual, la otra estaba de guardia y la otra estaba haciendo mantenimiento de cuartel, uh-huh. Si no había mucha actividad guerrera en ese mes. Uh-huh. Era más que nada para conocer a la gente. Yo había ocupado el lugar de otro oficial que se había ido de pase, porque ni siquiera había quedado en el batallón, se había ido trasladado a otra unidad. Y y para el mes de marzo, que empezaron el adiestramiento del batallón 5 empezó con un nivel muy alto, ya que la veteranía era alta, así que para nosotros fue muy ventajoso llegar a poder hacer de entrada 15 o 20 días de campaña, me acuerdo, para a nivel sección de tiradores, para que los jefes de sección se familiaricen con sus efectivos, que eran los mismos del año anterior. Los conscriptos, eso, los más nuevos, llevaban 6 meses de servicio militar. ¿Tenía la incorporación trimestral o cuatrimestral? Bimestral. Se dividía la tanda en 5 periodos, en cinco partes, de manera tal, eso era una gran diferencia con el ejército, que la de ustedes era anual, se iban todos y entraban todos. De trimestral. Bueno, yo lo tenía como anual. En cambio, así, siempre había 4 quintas partes de los efectivos de tropa veteranos. Claro. Entonces, siempre era un puchito, una cantidad muy pequeña, que la que eran novata y que a la cual se le dedicaba el nuevo aprendizaje o enseñanzas del rol de combate que tenían. Y también la conscripción de ustedes eran de 14 meses, ¿no? En vez de 12. Eran 14 meses, sí, señor. Ah. Así que empezamos a hacer adiestramiento de sección, adiestramiento de compañía, y en esa altura del año ya se hizo un ejercicio de ataque a nivel batallón. ¿Era normal? No es normal en un ciclo, en un planeamiento de adiestramiento, eso cae de mitad de año para adelante. Uh-huh. Una unidad hace ese tipo de cosas de mitad, pero como ya te digo, era tan avanzada la veteranía que tenía la unidad y el nivel de entrenamiento que lo pudieron hacer en esa época del año. Era un ejercicio sin tiro de combate, es decir, no esos riesgos a esa altura del año no se corrían todavía. pero hay que coordinar 500 efectivos, 700 efectivos en la maniobra, en la ocupación de posiciones para las armas de apoyo de fuego, la logística ocupando su zona de apoyo logístico también. Para ellos era real, porque nos tenía que dar de comer, llevar agua, si había algún lastimado, atender con sanidad. Es decir, para ellos no había guerra ficticia, era situación real. Y de ahí volvimos al cuartel. Así que ya estábamos pasados los mediados de marzo, y surgió, yo me acuerdo que surgió un aviso de, como estaba latente el conflicto con Chile del 78, como una se activó una alarma o alarmas de que había que desplegarse hacia la frontera para proteger cualquier intento de ingreso de tropas chilenas desde el oeste, y esa era la función del batallón 5 en Tierra del Fuego. Todos los planes operativos estaban dedicados, distribuidos a lo largo de la frontera. Entonces salimos hacia la frontera, hacer tarea de reconocimiento, observar, hacer informes de reconocimiento, a ver si había movimientos de tropas, lo que sea. Y en ese interín nos enteramos que se había hecho la recuperación el 2 de abril, lo pasamos en el terreno en esas circunstancias. Wow. Cuando surgió esta noticia, ni siquiera el titular de la unidad lo sabía eso, se mantuvo en el más alto secreto de la operación, que era uno de los requisitos. Los requisitos eran secreta, rápida e incruenta, que es lo más difícil de ordenarle a un militar que va con armas a imponerle su voluntad a otros que también tienen armas. ¿Cómo hacemos para que sea incruenta? Es complicado, o muy difícil, muy complejo. Y bueno, volvimos al cuartel, y bueno, y ahí ya empezamos a enterarnos por los medios, por la noticia, por un montón de medios, de que lo que había pasado. Y esa noche ya empezaron a llegar a Río Grande, hicieron un vuelo de, porque el mismo día empezó a replegarse todos los efectivos, excepto una sección del 25 de ejército que estaba ahí y una sección de tiradores del batallón 2. Que era la idea, los planes eran hasta ahí. Y después a negociar. Así que esa noche recibimos a los que habían estado en la Operación Rosario. ¿A la Masa Lindo? En el cuartel. No. A algunos oficiales que habían estado. Porque el resto los llevaron para el norte, para el Puerto Belgrano. Sí, volvieron en el buque, se fueron. Es decir, pero hubo unos 10 oficiales que habían estado, y nosotros lo mirábamos, porque iban a cenar al casino con nosotros a la noche. Llegaron a cenar, nosotros mirábamos y enterábamos. Estos tipos estuvieron en la recuperación de las Malvinas. Hace un par de horas. Quedaron inscritos en la historia. Mirá, sin imaginarlo que lo que venía después. Una semana después estábamos nosotros viajando para allá. Sí. Yo me aventuro, corro peligro con lo que voy a decir, pero me parece que si el argentino hubiese hecho lo que estaba planeado, hubiese sido pleno de éxito. Sí. Desgraciadamente se ensoberbecieron, el público, la plaza llena, qué sé yo. Y nos metimos hasta el... Pisamos un palito, vamos a hacer sin saber. Hay que... Fuera de las internas que pudiera haber en la fuerza, que no voy a opinar porque, repito, no estuve ni cerca de Malvinas, pero tengamos en cuenta que estabas luchando contra, digamos, un país, ¿sí?, un reino que ha vivido en guerra toda su vida. La tercera potencia mundial. Y entonces lo decimos nosotros cuando charlamos. Un día antes de todo esto ni se nos hubiera ocurrido en el campo de batalla de igual a igual con Gran Bretaña. No. Era pero si era posible lo que se hizo. Claro. Esas 48 horas con buses, el blindaje y demás. Era perfecto. Una operación, diría, sobresaliente a nivel internacional. Se estudia en West Point esto. Justamente. Haber dejado una sección ahí de gendarmería, de prefectura, que era la original. Ahora negociemos. Bueno, nos quedamos un día más. Nos estamos quedando yendo para hablar la política. Sí. No, pero es verdad. Estamos haciendo una... Análisis del conflicto y sin demasiado conocimiento de fondo. No, podemos tenerlo profundo, pero va a ser muy difícil llegar a conclusiones. Nunca es más fácil llegar a conclusiones de lo que hemos vivido. Yo no había nacido todavía. Claro, pero ¿qué pasó? Es lo que estamos tratando de describir. dado tantos años de que no se pudo, que no se escribió, pero lo que no pudo haber sido nunca se va a saber, porque en realidad un hecho me ha llevado a otro, como el hundimiento de Belgrano trastocó la guerra, viste, puede haber hecho un gesto de otro lado. Yo tenía un pariente que siempre decía, si mi tía tuviera bigote no sería mi tía, no. Sería mi tío. Claro. Bigote para no decir otra cosa. Sí. Pero por eso, si uno entra en el juego de si hubiera, claro. Eso se llama acronía y no, o acronismo, y no permite sacar conclusiones válidas o enseñanzas. La realidad es que el 2 de abril recuperamos Malvinas y unos días después tu compañía, tu sección ya estaba en Malvinas, ¿no es cierto? Toda la unidad, sí. Toda la unidad completa. ¿Qué día te enteraste que saltabas para las islas? El 7 de... Porque es un salto, está bien usada la palabra. Yo no sé si ustedes estudiaron historia militar. Calculo que acá lo... Bueno, la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial, que iban conquistando los norteamericanos isla tras isla, la llamaban operaciones de salto de rana, porque iban de una isla así, tic, tic, saltando de isla en isla. Bueno, el 7 de abril nos reunió el comandante, el capitán de Fragata Robacio, en el despacho de él a todos los oficiales de la unidad, que éramos como 30 y pico, era un número elevado, porque teníamos incorporado todo el personal de sanidad que eran unos cuantos. Que daba, por ser una unidad alejada, teníamos una enfermería bastante importante, entonces había gente de intendencia, no eran solamente oficiales de comando o tiradores, y de infantería de marina. Nos reunió en el despacho de él y nos comunicó que el BIM 5 iba a ser trasladado a las Islas Malvinas y que, dadas las circunstancias de la decisión que se tomó para defender las islas, el batallón 5 era una unidad que estaba apropiada para ese ambiente geográfico, y el nivel de adiestramiento lo hacía más que el batallón 1, el 2 o el 3 o el 4, que eran los 5, con el 5 los 5 batallones de infantería activos en esa época. Preguntó si alguien tenía algún problema. Silencio absoluto, nadie. La única cosa que yo siempre cuento es que había un compañero mío de promoción que en los próximos meses tenía previsto casarse. Y fue inevitable, los cuatro lo miramos a él. ¿O Aldemar Aquino puede ser? No, él es dos promociones anteriores a la mía. Ah, también estaba él. Porque él también contó que se casó en ese interín. Así que. Y dijo, no, señor. Sin que le preguntara a él. Pero él dijo, no, señor comandante, no, ningún problema. Y se casó después de la guerra cuando volvió. Se casó, bueno. Bueno, la diferencia es que hacía un poquito, quizás, el soldado, el conscripto de Marina, era que tenías efectivos más preparados que el ejército, que eran muchos nuevos. No, por razones ambientales, climatológicas, claro. Eran los más preparados. El ejército mandó a los de corriente. Claro, el ejército también tenía el 25, que estaba muy bien preparado. El regimiento 8. Pero el 25 y el 5 de infantería marina no resolvían el problema. Había que echarle mano a otros, y acá no hay que olvidarse de que había una gran preocupación por cuidar el límite fronterizo. Entonces, sí. Muchas unidades muy bien preparadas de la Patagonia no fueron a Malvinas, fueron a cuidar esa parte. Como las tropas de montaña, ¿no? Exactamente. Claro. Así que se ordenó el alistamiento de la unidad, habíamos alistado para ir para la frontera. Volvimos y desalistamos. ¿Qué significa alistarse y alistarse? Preparar todo el equipo para operar en el terreno, fuera del cuartel. Es decir, que uno saca todos los depósitos de los pañoles de sala de armas y había que volver. Entonces, como estaba todo guardado de nuevo, ahora volver. Poco tiempo volver a prepararse, pero para un traslado por modo aéreo, que era una cuestión distinta, había protocolos para eso. Muy bien, porque ya llegamos a Malvinas y ya llegamos al corte, así que Roque, no se vayan, no nos dejen solos, un breve corte y ya volvemos con Malvinas, la fiesta, todo tuyo. Electrofrig, casi medio siglo de experiencia en refrigeración.

www.radioam610.com.ar. Entra y sorprendete. Bien, amigos, ya estamos de regreso en Malvinas, la gesta, y se ha incorporado aquí a la mesa el señor hijo de don Carlos Bianchi, que nos va a saludar, porque acá saludan todos. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y esperemos que pase una muy linda tarde. Sí, vamos a pasar bien. Futuro oficial del ejército argentino. Futuro oficial del ejército argentino, ya vamos a... No le hagan poner nervioso, pobre. No, esto es... Esperemos que sí. Es una mesa de amigos. Te va a ir muy bien. Si tenés la vocación, te va a ir bien. Muchas gracias. Y no pierdas la oportunidad. Yo recién comentaba fuera del aire que terminé siendo un civil, pero tengo un corazón de la patria, la tengo acá adentro, y a mis Fuerzas Armadas las amo como cualquiera de ustedes que fueron a hacer toda la carrera, y en tu caso que fuiste a defender a la patria en la gran gesta del siglo XX. Bien, llegaste a Malvinas, ¿y? Bueno, llegamos por modo aéreo. El servicio, el sostén logístico móvil aeronaval, que eran los aviones Fokker F-28 y los aviones Electra, que había en ese momento, hicieron el traslado de personal y material desde Río Grande, en vuelo directo. Hay más o menos 500, 600 kilómetros de Río Grande hasta Puerto Argentino. Es como viajar acá a Mar del Plata, más o menos, es 50 minutos. Y bueno, cargamos, y fue una serie de un programa de traslado. A mí me tocó ir en uno de los últimos vuelos hasta Malvinas. Y bueno, salimos con la gente, con toda mi sección de tiradores y otros efectivos que no estaban bajo mis órdenes, hasta Malvinas. Yo me acuerdo que yo tengo un hábito, que es cuando me subo un transporte, sea colectivo, micro de larga distancia, avión, barco, y voy sentadito, a los 15 minutos me duermo. Me relajo y me duermo. Entonces me dormí, y además un vuelo de ese tipo, monótono, entre las nubes, ¿no? Hasta que alguien me tocó y me dijo, señor, ya estamos llegando. Entonces me asomé por la ventanilla a ver qué era, y bueno, ahí empezamos a ver toda la geografía árida y hostil de las Islas Malvinas, mucha piedra, mucho charco, mucho agua. Bueno, bajamos, y estaba mi jefe de compañía ya, que había pasado... Había ido a las islas con un pelotón adelantado de reconocimiento para los lugares que teníamos que ocupar. Y me dice, bueno, Marina, venga conmigo. Ya estaban los otros oficiales de la compañía. Y yo lo dejé a la sección a cargo del cabo más antiguo. No tenía lo que normalmente es normal que exista, que es el encargado de sección. Yo no tenía un encargado de sección. Un sargento para el ejército, un cabo principal. ¿Por algo especial? No estaba cubierto. No había ninguna sección con encargado de sección. Así que le dejé la sección a órdenes del cabo más antiguo, que era el jefe de ametralladoras en ese momento, que era un cabo primero, estaría en el segundo año, calculo, no me acuerdo bien. Y nos subimos a un camión y nos llevaron hasta el sector que habían asignado al batallón 5, que estaba materializado por tres puntos dominantes, que eran el monte Tamblon, el monte Williams y el monte Zapergil. Vos. Un cachito. La pregunta que le hago a todo invitado. Bajaste el avión, pisaste el suelo de Malvinas. Sí. ¿Qué sentiste? Que estaba cumpliendo una misión. Porque había otros que se arrodillaban, daban besos. Sí, lo han dicho. A la tierra, decir, no... Yo no me sentí inclinado a hacer esa... Era emocionante, muy emocionante. ¿No es que...? Sí, algo más, un ejercicio. Viajé en un avión y llegué al destino y estoy mirando dónde recuperar mi bolso. No. No era eso, era algo emocionante. Había mucho despliegue ahí en ese aeropuerto, en la plataforma había muchas tropas de distintos lugares, de todas las fuerzas. Sí, en ese momento ya estaban los aviones de actividades. Claro, en ese momento ya los aviones quedaban con motores encendidos para pegar la vuelta. Sí, tal es así que nosotros nos bajamos en plataforma, como hace un avión que va de la pista, va por una calle de rodaje hasta la plataforma, en la pista abrieron la puerta, muchachos, además los Fokker tienen esa puerta que tiene la escalera, entonces no es que tuvimos que saltar a la pista, pero fue en la pista, el avión descargó todo, el material se alejó de la superficie del pavimento, digamos, de la pista, quedó en el pasto ahí, cerraron todo, dio la vuelta y siguió viaje con a seguir buscando gente, ¿no? Pegó vuelta. Al principio del programa hablabas de los componentes materiales de una sección de tiradores y comentaste que iban provistos de mayor cantidad de cosas, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué llevaban? Bueno, porque lo que sucede es que cuando se hace el plan de defensa, que es el plan para ocupar y estos lugares dominantes, Templeton, Williams y Zapper Hill, que a la compañía de la que yo estaba, que yo era parte, como jefe de la primera sección, le asignaron las dos alturas dominantes que cierran el acceso a ese puerto argentino, que eran Templeton y Williams. A la compañía Mar, que era la compañía, digamos, más importante, la principal compañía, le asignaron Zapper Hill, que miraba hacia el sur, y Templeton y Williams miraban hacia el oeste. Porque hasta ese momento no se consideraba el probable lugar de aproximación, sino que esto yo me entero después, no en ese momento, se estimaba que podía ser desembarcar en el sur al sur de Puerto Argentino los efectivos británicos para recuperarlo e ir derecho al objetivo clave que era Puerto Argentino. Después se comprobó que eso es no conocer a los británicos, ellos desarrollaron las maniobras de aproximación indirecta y eso no era exactamente desembarcar sobre al estilo americano sobre el enemigo, no era el estilo británico. Pero bueno, quedamos distribuidos y la tercera compañía que era reserva, la compañía o el nombre de obra, quedaba en el centro del dispositivo para hacer posibles empeñamientos para contraataques, que es lo que es la doctrina para defender, la doctrina terrestre indica para la defensa. Vos dijiste que la Mar era la compañía principal. ¿En qué cambiaba la Mar y la Nácar en ese sentido? En que el jefe de compañía era más antiguo. Nada más. Perfecto. Tema munición. Y además cubría el rasgo crítico, la lugar de aproximación más importante, claro. Y tendría más refuerzos y qué sé. Perfecto. Acá cabe aclarar de que nosotros usamos las letras igual que el ejército para identificar a las compañías, pero en el ejército, en el regimiento 1 está la compañía ABC, en el 2 ABC, en el 3 ABC, sí. Siempre es ABC, sí. En cambio nosotros usamos la denominación o la forma de identificar las compañías como tienen los norteamericanos y los mismos ingleses también, que el primer batallón es ABC, el segundo es DF y así sucesivamente. Cuando llegan al 5 queda la MNO y se llama Mar, Nácar y Obra, porque en ese momento coexistía el uso del código alfabético internacional con el nacional. Si hubiera sido el código alfabético internacional, tendría que haber sido Mike, November y Oscar. Pero como se usaba el alfabeto, el código alfabético nacional era Mar, Nácar y Obra, que quedó en desuso después, pero los nombres de la compañía siguen siendo la misma, son los mismos, exactamente. Si ustedes ven las compañías que de los comandos 40 o 42 son L, K, N, fíjense. Cuando se organizó la defensa, se organizó el terreno, se llevó a la práctica el plan de defensa, se vio qué necesidades había en los distintos lugares para cumplir los propósitos que se pretendían, ¿no? Para negar esos accesos o para retardar el acceso o para poder rechazar el avance. Entonces ahí es donde se decide, en este lugar le ponemos cañones, a este le ponemos más ametralladora, a este le ponemos más mortero, o los prioridades de apoyo de fuego para este lugar son los morteros, o la artillería, porque ahí, en ese plan, surgieron requerimientos y uno de ellos fue una batería de artillería de obuses de 105 que había dos baterías, dos grupos, le dicen el ejército en ese momento, ahora volvieron a llamarse regimientos, dos grupos de artillería, pero era para satisfacer la necesidad de apoyo de las unidades de ejército. Sí. Entonces, de Puerto Belgrano, del batallón de artillería de campaña, destacaron a la batería Bravo, que tenía 6 obuses de 105, que estaba dedicados al batallón 5, es decir, solamente cumplía funciones para el batallón 5. Entonces ya, ¿por qué? Porque el batallón 5, me acabo de acordar y es bueno contarlo, tenía su batería de artillería en Tierra del Fuego, que era la batería Delta, el batallón de artillería que de Alfa, Bravo, Charlie y Delta. Bueno, la Delta estaba asignada, es decir, que estaba todo el tiempo con asiento en Río Grande, pero cuando se decidió el traslado del batallón, le pidieron al comandante de batallón que dejara la batería, porque ellos tenían en ese plan de defensa de la frontera ya todas las posiciones, puntos de registro y todos los planes para empleo de apoyo de fuego, era que si se lo cambiaban a otra iba a ser un inconveniente. Todo nuevo. Era más fácil que la infantería relevaran sus roles al batallón 5, al batallón 4, al batallón 1, al 2, cuando se fuera al 5, y no la ese jefe de batería quedó bastante amargado porque perdió la oportunidad. Es que nadie sabía que era una oportunidad. Él estaba con su equipo era el batallón 5. Todo, cuando uno cuenta la historia habiendo ocurrido, tiene aplicación la frase de hablar de la carrera del domingo con el diario del lunes. Es decir, va a ganar yo dije que iba a pasar. Claro, con el resultado opuesto. Bueno, en ese momento no sabía ningún resultado, nadie sabía. Eran todas conjeturas en ese momento. Nosotros estábamos cumpliendo misión en el terreno, destacado, a los 10 días más o menos, o a mediados de marzo, el BIM 5 queda agregado a la organización de terrestre, del componente terrestre de ejército, porque había tres componentes, aéreo, naval y terrestre. El batallón 5 queda agregado, digamos, ¿cómo se llama?, a órdenes del comando táctico de la autoridad terrestre, no total, porque toda la logística seguía manejándose a través de la Marina. Entonces, fue una ventaja para la Marina. Para nosotros fue una ventaja. Sí. Y también se reforzó con ingenieros, se reforzó con misiles antitanque Bantam, y en la distribución de esos efectivos, bueno, en Monte William, que a mí me asignan defender la altura, tenía mis tres grupos de tiradores, un grupo de ametralladoras, a mí me agregan un pelotón de lanzacohetes, dos piezas de lanzacohetes de 3,5, me agregan un grupo de misiles Bantam, me agregan un grupo de ametralladora 12,7, porque en el extremo sur de Monte William era corredor aéreo, entonces no era tanto para apoyar la maniobra de la sección, sino que era para, pero que tiene que quedar orden de un oficial en ese lugar. Claro, eran las un grupo de chasis 12,7, ellas venían con sus efectivos. Claro, esos eran del Vico. Se habían armado una compañía de una compañía tiene sección, la sección tiene grupo. Una compañía de ametralladoras 12,7. Parte de esas ametralladoras fueron al Monte London, agregadas al Regimiento 7, partes quedaron con el Batallón 5, partes quedaron para proteger otros sectores. Correcto. Y finalmente un grupo de cañones sin retroceso de 105 milímetros, que es una versión, digamos, grande del lanzacohete, ¿no? Te tira más lejos, el lanzacohete está en 300 metros, el cañón está en 1.000, 1.500. metro. ¿Por qué? Porque en el límite izquierdo de mi sección, de mi sector defensivo, había un camino que es el que unía Puerto Argentino con Fitzroy. Entonces, era avenida de aproximación de vehículos. Entonces, cuando hicieron el plan de defensa, dijeron, en este lugar necesitamos poner una posición antitanque o antivehículo. ¿Quién estaba en ese lugar? El Guardia Marina Aviante. Entonces, mi sección de tres grupos y dos ametralladoras MAC pasó a tener todo este paquete Hasta tuve misiles antiaéreo también, pero que eran los A7 que siete, mandó Libia, ¿no? Perú los mandó, que terminaron quedando sin servicios, desafectados porque el ambiente húmedo, frío, qué sé yo, estropeaba los circuitos del, entonces tiraba y salía para cualquier lado. Porque busca el calor del avión, el avión es más, hubo un caso donde alguien tenía un fogón, foguito, para ahí, cayó. Recordemos que como el suelo era blando, la turba era un terreno muy blando, absorbía. Claro, chuc, se enterró y quedó ahí, pero se apagó el fuego, muchachos. Claro, a mí no. Claro. Bueno, recordemos que hace dos semanas soldados Cristo Villagra y Enríquez, el señor mayor Enríquez, hablaron del grupo ametralladora 7. Eran 27 ametralladoras, creo que dos. Así que estuvimos cerca, viste que me acuerdo de las cosas. Muy bien, muy bien. Bueno, perdón que la interrupción. Así que por eso mi sección, con su organización básica de tres grupos, pasó a tener un montón de, y con sus los cuadros, los suboficiales a cargo de sus respectivos conscriptos en cada uno de esas funciones. Claro. Es decir que yo, del batallón 5, no eran míos, no eran del batallón 5, los ametralladores 7, porque se configuró para esa oportunidad, uh-huh, ni los misiles Bantam. Los cañones sin retroceso, el pelotón lanzacohete era de la compañía y las ametralladoras eran de la compañía. Ah, bien, me pregunta. Perfecto. Entonces, una vez que ya viene el dispositivo de la defensa... Ah, bueno, nos llevaron con el camión del aeropuerto. Sí. El jefe de compañía bajaba, los tres jefes de sección de tiradores, más el jefe de morteros, y nos dijo, vea ya ese monte, ese coso que está picudo así alto, estaría 1000, 2000 metros, tampoco era mucho. Claro que me iba al infinito. Bianchi, ladera sur, no oeste, suya. Vaya reconociendo y preparando al otro jefe de sección, lo subieron Monte Tambor y así lo fue distribuyendo al resto. Yo estaba con mi mensajero, que era un conscripto. Uh-huh. Cargamos para Monte William, subimos al Monte William, tardamos como... ¿Fácil la subida? No. Es escarpado. Claro, más el viento y todo, era muy lento. Habremos tardado como 40 minutos en hacer esos 2 kilómetros. Uh-huh. Llegamos arriba y encima... Y caminan rápido. Y encima, el viento fuerte, porque cuando pasamos la dorsal, el viento del sur, a mirar, era un campo de tiro espectacular eso. Uh-huh. Bueno, ahí estuvimos una semana preparando, organizando el terreno, así preparando los pozos de zorro doble, todavía viviendo en carpas de montaña. Nosotros teníamos la carpa, la famosa carpa 2 en 1, uh-huh, pero no la usábamos a esos efectos. Teníamos carpa, el batallón 5 tenía carpa antártica y de montaña, que tenían doble interior, eran muy abrigadas para protegerse. Igual que las bolsas de dormir, eran de montaña, no eran de llanura o de zona, teníamos muy buen equipo. Pequeñas diferencias que hicieron justamente... Sí, estaba adecuado a la latitud de donde operaba habitualmente el batallón 5. Bueno, la semana viene el jefe de compañía a verificar él estaba a 2000 metros puesto de comando del jefe de compañía. A ese lugar nos remitíamos toda esa semana para ir a Rancho, a ir a comer, porque había dos cocinas de campaña en ese lugar. Y vamos y venía. Con una guardia mínima que daba en la zona de posiciones, porque no había amenaza, ni cosas que... Pero alguien que se quería cuidar todo lo que dejamos ahí. Sí. Íbamos con nuestra marmita, metida, jarrito, caramañola, a Rancho. A la semana, el jefe de compañía vuelve conmigo a verificar todo como tenías, si estaba cumpliendo mi función de jefe de sección como correspondía, y me dice, bueno, lamento comunicarle que mañana pasa a la ladera oeste. Después que habíamos cavado todo y habíamos preparado y habíamos visto esa ladera que era un polígono ideal, pensando que venían los británicos desde el sur desembarcando y que desde ahí lo íbamos a coser a tiros, porque era inmejorable la posición de tiro. Pasamos la ladera oeste, que era una pendiente ya mucho más suave, que había que buscar mejor cada lugar. Bueno, ese día, le dije a la sección que íbamos a tener que cambiar de posición, cosa que no le pareció muy simpático a nadie. Me imagino. Y a la mañana siguiente, cuando nos levantamos, agarré mi equipo, todo, mi mensajero, tenía dos, uno se quedaba para ayudar a traer otras cosas, y uno iba conmigo para adelantarme, para reconocer la ladera oeste, que yo no la había visto hasta ese momento. Uh-huh. Me había acercado, pero había que... Es grande Monte William, Monte Table, Monte William, cerros son para lo que nosotros conocemos, el tamaño de altura, es un cerro. Pero los británicos le dicen monte a todo eso. Para ubicarme un poquito más, ¿la ladera oeste daba directamente de frente al Tumbledon? No, la ladera oeste daba directo a Monte Harriet. Ah, lo tenía cerca. Monte Harriet tenía un desarrollo este-oeste, como si fuera un trapecio, pero como yo lo veía de su ladera oeste, para mí era una especie de pirámide, un triángulo era, porque el largo se alejaba, y yo no lo veía de donde yo estaba, no lo veía ni de costado. Perfecto. Más al norte estaba Dos Hermanas, y todo ese lugar lo ocupó el regimiento 4. Después de varias peripecias, el 4 tuvo... Sí, que tuvo muchos traslados. Sí. Tuvo mucha contingencia. Bueno, la cuestión es que esa mañana llovía, viento y hacía un frío. Nunca sufrí tanto el frío como ese día, me quedó grabado en la memoria, porque salimos, todo el poncho de agua, que si uno se lo ata, eso, pero ahí, uno va por la ladera dando la vuelta por el sur para llegar a la ladera oeste, y en medio de la lluvia, a los 10 metros, está todo mojado ya, todo completo, empapado. ¿Qué sé yo? Adentro del casco también. Te diría que no, porque uno va con la capucha y puesto el casco así, pero el resto se moja porque el viento levanta, moja. Entonces llegamos al otro lado y lo primero que hicimos fue tratar de quedarnos los dos con el colimba así apretado, esperando, a ver, protegiéndonos, recuperar un poco de, ¿cómo se llama?, de temperatura, porque pese que caminábamos en la ladera, que era dificultoso y que levantaba el pulso, nos estábamos congelando, era terrible, impresionante. Hasta que en un momento dije, bueno, salgamos, y empecé yo a ir, bajó ya la lluvia, corría viento, pero entonces empecé yo a hacer a tomar distancia, y ver, mirar cuál era el mejor lugar para cada grupo de tiradores. Como al mediodía empezó a llegar el trencito de bultos, cajas de munición al hombro, qué sé yo, a la ladera oeste. Bueno, descansen, muchachos, los cabos conmigo, y a los cabos les empecé a decir, su sector empieza acá, termina acá, lo clásico, en aquella dirección, límite derecho, allá, mire, está, porque ellos tienen que anotar y hacer después un dibujo, un esquicio, para confirmarme que entendieron que bueno, y así construimos las posiciones del lado oeste, y así pasó todo marzo, hasta todo que abril. Llegó el primero de todo abril, hasta que llegó el primero de mayo. Ya para fines de abril ya teníamos todas las posiciones, prácticamente con todos los problemas. Ahí haciendo las posiciones tuvimos mi primer baja de combate. Pero no por causas de combate, sino porque había que cavar en los pozos de zorro, las trincheras, y no teníamos con qué, cavamos con la pala, pero a los 50 centímetros en la piedra. Entonces había que buscar cómo ir más abajo, porque si no quedaba pocito así, no alcanzaba. Entonces había un dragoniante que tenía un conscripto de dragoniante, que era jefe de una pieza de ametralladoras, que había encontrado la solución. Con una piedra rompía las piedras. Sí, de arriba, pa, tiraba y rompía, después sacaba los fragmentos, y así iba progresando en la profundidad, hasta que después, con el tiempo, qué sé yo, unos días más, nos mandaron unas barretas como las que se usan porque claro, nuestro equipito de pala plegable no era apto para eso. Entonces este dragoneante estaba con su piedra para romper piedras, y se agacha dentro del pozo para sacar los fragmentos, y en ese momento se le escapa la piedra de arriba y le cae arriba de la mano que estaba abajo. Así que escuché el grito porque estaba cerca, y viene el dragoneante, señor, tenía el dedito meñique colgando así un hilito. Dentro de las de los refuerzos que tenía mi sección estaba también un enfermero, tenía asignado un enfermero, es decir que podía armar un puesto de reunión de heridos porque tenía un enfermero. Y bueno, ahí le hizo los primeros auxilios y lo derivó hasta el puesto de socorro más a retaguardia, y ese no volvió nunca más. Así que de los 5 que tuve, ningún muerto, eso es lo que yo trato de rescatar siempre, no tuve ningún muerto. De las 5 bajas que tuve por distintas circunstancias, ese fue el primero. Uh-huh. Bueno, así hasta el primero de mayo. El primero de mayo llegó la alerta de del ataque aéreo, que para la infantería que le digan ataque aéreo, salvo que uno venga una escuadrilla a tirar bomba, que me tiraron bomba también los aviones, uh-huh. No es para la aviación, no es un propósito no. Bombardear la infantería, es para, va a bombardear un objetivo más valioso que le genere más problemas al enemigo. Algo logístico más que... Uno logístico, un puesto de comando, un campo de antenas, qué sé yo, un puente. Radar. Claro, uh-huh. Un puente, un depósito, pero no la infantería, porque más probable es que sea muy pobre el efecto que obtenga. En este caso la pista. Entonces era un día que estaba todo nublado y alerta. Alerta roja, que significaba ataque aéreo en 5 minutos, porque estaban los colores, graduaban la... Había todo un código de alarmas. Uh-huh. Y alerta roja era ataque aéreo en 5 minutos. ¿No? Entonces, listo. A mí lo único que se me ocurrió fue que las ametralladas más, poner con los afustes para arriba. Y esperar. Y esperar, claro, encima era neblina, que era normal la mañana ya. Yo decía, van a pasar, y me iba a enterar porque se escuchó el zumbido de los motores y ya pasaron, ¿no? Uh-huh. Muchos no, bueno, no escuchamos el zumbido, escuchamos las bombas de 1000 libras cayendo en el aeropuerto, que fue realmente impresionante. Yo estaba de Monte William, para que tenga una idea, está a 7 kilómetros de Puerto Argentino. Eso que bien. Y Puerto Argentino está del aeropuerto a otros tantos 7 kilómetros. Así que yo estaba entre 15 kilómetros, a 15 kilómetros escuché las explosiones, impresionante. Después se fueron, hubo tiroteo ahí con la artillería de defensa aérea que empezó a batir aviones Harrier. Se fue la neblina, se fue todo el mal tiempo y empezaron a aparecer los buques en la costa, que yo lo veía porque estaba lugar alto, hacia el sur bajaba el terreno y estaba la costa. Uh-huh. Y con los buques vino el bombardeo naval, empezaron a hacer cosas que los infantes marinas conocemos porque lo practicamos, hacemos, cumplimos, tenemos que cumplir la función de, se llama spotter de fuego naval, que es como un observador adelantado de artillería, pero de observador adelantado del buque. Uh-huh. Desde tierra guía el fuego, entonces empezaban pum pum a tirar, a desparramar tiro para todos lados. Ese día fueron las primeras bajas del Wing 5 también, porque hubo dos conscriptos que no llegaron a tiempo a meterse en su pozo de zorro y lo agarraron a la izquierda y terminaron y fallecieron por las heridas que recibieron. Pero bueno, siguieron de ahí en más todos los días, particularmente los horarios de rancho de descansos pasaban haciendo su corrida de tiro y bombardeándonos, que para nosotros escuchábamos en la noche, los tiraba una ráfaga de 20 tiros, pum, pum, pum, pum, pero el cañón no estaba apuntando siempre al mismo lado, tiraba 5 a uno, 5 al otro, es decir, iban cayendo por distintos lados. Iban peinando. Exactamente, era para molestar, era uh-huh. Para justamente, pero llegó un momento que, y esa era la alerta gris, uh-huh. Era, significaba buques que estaban más cerca de 15 millas, o sea, en alcance de abrir fuego y tirar. Y al rato, la alerta gris, que me llegaba por un teléfono alámbrico, de cable, yo gritaba alerta gris, pasar la voz, uh-huh. Todo alerta gris significaba que había que quedarse en el pozo y ponerse el casco. Más de eso, otra cosa, claro, y si alguno estaba durmiendo, descansando, se ponía el casco y seguía durmiendo, porque qué va a hacer, ¿no? Y rogar que no le caiga. Bueno, un solo proyectil cayó arriba de una posición. No, yo no, si yo no tenía problema para el avión, me bombardeaban. Yo a las primeras veces siempre uno está atento porque el fuego de artillería sobre una posición de infantería significa que está precediendo un probable ataque. Uh-huh. O que sabíamos que no había batallones ingleses, uh-huh, por ahí. Entonces era, hostia, me quieren molestar, me quieren fastidiar, claro, me quieren desgastar para lo que venga después. Hasta ese momento, hasta fines de abril, no fue el 23 de abril, fue el desembarco en San Carlos, significa que 20 de mayo. De mayo, hoy con abril. Había pasado, ya estábamos en mayo, sí. 20 y pico días después no había británicos desembarcados. Claro. Excepto el SAS o el SBS, que estaban haciendo tareas de inteligencia. Contadas por ellos, ¿eh? No porque nosotros lo descubriéramos. Uh-huh. Nadie descubrió ninguno. Sí, hubo una sesión de. Hicieron bien su trabajo. Uno que se encontró ahí. Duarte era. No, comando. Era, se encontró con un observador de ellos. Fue en la otra isla. Pero nada más. En la otra isla. Y el episodio contaba Villagra. Hay una anécdota del BIM 5 de dos conscriptos de la compañía Mar. Que una mañana, cuando estaban esperando turno para ir a Rancho, se alejan hacia un sector de Zapergil y ven a dos soldados con un uniforme distinto del nosotros, camuflado, uniforme mimetizado, cosa que nosotros no teníamos uniforme mimetizado. Se usaba en el continente, pero ahí usábamos verde liso, verde oliva. El camuflado, la infantería marina ya lo usaba, pero no el BIM 5 no lo usaba. Con dos uniformes camuflados. Muy vistosos, dicho por los mismos conscriptos, después a su cabo jefe de grupo, que lo andaba buscando, le dice dónde estaba, y le dice, porque además lo vieron con una tableta de chocolate Cadbury. O sea, estaban muy cerca. Obviamente eran SBS o SAS, que le perdonaron la vida a los dos colimbas. Y para sacárselo de encima le regalaron la tableta de chocolate, los tipos le agradecieron. Eso contaba la colima, gracias, qué sé yo. Che, vamos que estamos Rancho. Chau, y se fueron. Y cuando fueron, el cabo vio Cadbury y dijo, ¿dónde lo sacaron? Esto no es nuestro. Allá, armaron, hicieron una patrulla, un rastrillaje, pero ya no estaban, se habían ido. Es decir que, consta que estaba, excepto eso, pero para hasta fines de mayo no habían tropas, entonces... que preceda, que haya fuego de artillería, en este caso naval, era molestar. Entonces, ¿qué hacíamos? Alerta gris, corríamos a la voz, yo pensaba que todo corría a la voz, o me recorría la posición, a ver, tanto, todo, escucharon, sí señor. Volvía a mi posición, ponía el casco, me tapaba con la mantita, y sí, bueno, a veces había noches que me han contado que yo di la voz de alerta gris, hubo el bombardeo y a la mañana siguiente... Oh, ¿cómo estuvo bombardeo? ¿Qué bombardeo? No me había dado cuenta. Se nota que escuché, porque yo tenía el teléfono al lado mío, sonaba, que sonaba estridentemente, alerta, di la voz, colgué, por decir así, y me dormí. Otra vez. Y pum, y no, bueno, hubo una granada de artillería de espoleta de tiempo que explotó sobre una posición, porque las posiciones tenían, a diferencia de lo que se hacía en Tierra del Fuego, estas tenían techo todas. Se habían buscado la manera, que son también otra manera de hacer posiciones defensivas o pozos de zorro. Explotó arriba y adentro estaba un cabo jefe de grupo con uno de los integrantes del grupo, y no le llegó una sola esquirla, le llegó la onda expansiva que le voltó el techo, sí. y la onda de calor, que transformó en un ambiente todo húmedo y rodeo en un sauna instantáneo. Salieron, él me contó, salió todo mojado. Tremendo. ¡Pum! La onda de calor, todo mojado, porque vaporizó de golpe la humedad. Toda la humedad que había en los alrededores. Y bueno, la primera semana de junio, ya los británicos habían acercado piezas de artillería de campaña, entonces, además del fuego naval, empezamos a recibir fuego terrestre. Que ese era más complicado, porque ese sí podía ser el indicador de que están precediendo un ataque terrestre. ¿Es lo que se llama fuego de ablande? Fuego de preparación. Fuego de preparación. Ablande es la jerga, pero no, la palabra es fuego de preparación. Gracias. Cuando esos fuegos de preparación dejan de caer sobre uno y empiezan a caer más atrás, es porque tenés a los tipos ahí adelante pasando al asalto. Y no lo viste todavía. De día lo ves de lejos, sí. Pero bueno, ellos aprendieron en Darwin Green que de día no se ataca, menos a los argentinos. Uh-huh. Así que después se sumó eso, fuego de artillería. Así que entre el fuego naval, yo siempre comento que yo hice una estimación. cuando, porque las posiciones, cuando uno las va haciendo tapando para que no se puedan ver desde el lado que supone, él usa pasto, pedazos de vegetación, pero con el tiempo, claro, con el tiempo se va secando eso, entonces hay que ir renovándola. Entonces yo me iba para adelante en esos 50 días que estuvimos ahí, iba para adelante de la posición, los 300, 400 metros, a lo que había puestos de escucha para uno tiene que tener gente que todo, si bien era un dispositivo defensivo con infante de marina, con armas, todo, hay que tener adelantado a alguien para que avise si alerta temprano. Si alguien se, son elementos de seguridad, gente de los distintos grupos que van de noche a puesto de escucha o de día a puesto de observación. Uh-huh. Entonces yo me iba hasta allá adelante a ver, porque también hay que cavar un pozo, tiene que preparar su protección. Y miraba hacia atrás para ver si se veían las posiciones, porque uno le pone el techito a un pozo de zorro, que es un pozo, digamos que está del ras de la superficie para abajo. Uh-huh. Pero yo le pongo un techo y se ve. Entonces había que ver si estaba bien enmascarado. Yo me iba para adelante, pero con tanta fuego de artillería empecé a descubrir de que había tantos cráteres que los cráteres me enmascaraban la ubicación de cada puesto. Porque se preparaban posiciones de engaño también, había lugares que hacíamos simular que había posiciones también ahí con gente adentro. Hasta que cayó la nieve. Cuando cayó la nieve, emparejó toda la superficie, excepto los techos de los pozos de tiradores. Sí. Bueno, pero ya no se podía hacer nada. Eso fue ya los últimos días que cayó nieve. Y después ya, en los días previos al 10 de junio, que fue cuando se produjo el ataque al regimiento 4 sobre Harriet y Two Sisters enfrente nuestro, porque la defensa estaba hecha una especie de círculos concéntricos defensivos, ¿no?, para darle alguna profundidad a tanta separación. La profundidad es uno de los requisitos que tiene que cumplir toda defensa. Entonces para el 10 de junio al regimiento 4 le estaban dando, pero con mucho fuego de todos lados, más que a nosotros. Y uno de esos fue bombardeo aéreo. Como yo dije, había observadores, puesto de observación, también había puesto de observador, había una guardia de observador aéreo. Había un fulano que iba pasando el binocular todos los días a otro y tenía que mirar, estar atentos, y a veces se revelaba la presencia de un avión por el ruido de los motores. Uh-huh. Pero había que ver de dónde era, porque después de los primeros ataques que se hicieron a Puerto Argentino del 1 de mayo y haber sido tan eficiente la defensa antiaérea, los aviones no pasaron, es decir, claro, dejaron de pasar rasante. Claro. Nosotros empezamos a practicar fuego reunido de infantería para derribar, es más, pasó un Harrier bajito por ese corredor aéreo y todo, le tiramos al avión. Mal, porque eso hay que practicarlo, ¿no? Hay que tirarle adelante, todos quietos, ¿no? Siguiendo. Claro. Y de pronto apareció el Harrier, listo, y no todos estaban atentos. Yo pegué el grito, agarramos los fusiles, hay que poner el fusil con el selector de fuego en automático, apuntar al lugar que está previamente bardeado, y a la voz de ella, todos tiran hasta consumir la munición, entonces va una nube de proyectiles que en realidad atropella al avión y eso le hace un daño. Que tira adelante el avión, claro, pero lo vimos pasar antes. Yo me acuerdo, el avión venía haciendo el movimiento de alas normal de cuando van haciendo el vuelo rasante, que van recorriendo la superficie, ver la cara del piloto, tirar, y yo no cumplí la consigna de dejar quieto. Entonces yo estaba con mis dos mensajeros, había el grupo de ametralladoras más cercano, le pegamos el grito, todo preparado, listo, carguen, ya, tiramos a ese lugar, y porque el oficial no tiene que estar para tirar, tiene que estar para conducir, para dirigir, y yo me transformo, porque es normal que sea así, uno se transforma en un tirador. Entonces yo seguí tirando, acompañando al avión que pasaba, y me olvidé que a mi izquierda tenía el... Y que me dice, ¡señor, me dejó sordo! Pues claro, le dejé acá al lado de boca, de una ráfaga del fal, ¡pa, pa, pa, pa, pa! ¡Me dejó sordo! Bueno, después vino de eso el ataque al Monte Harriet, a la parte del 4 que estaba defendiendo ahí, pero tuvo, le estaba hablando de los aviones, un avión, el observador le dice, avión del oeste, pega el grito, todos estamos atentos. Uh-huh. Y un puntito negro en el cielo, un cielo limpio, despejado, que eran de los menos que había, normalmente era lloviznoso, con nublado, ese era el tiempo típico de Malvinas, no el buen tiempo. Pero ese día había nubes altas, había un puntito negro, que ya estaba diferenciado de los aviones nuestros. Si bien el Harrier se parece mucho de frente al Skyhawk, al A4, al McDonnell Douglas A4, cualquiera de sus variantes, por las toberas grandes, ¿no?, las tomas de aire grandes, y vemos que el avión viene en nuestra dirección, pero para arriba, cosa que no nos llamaba la atención, sabiendo que ellos buscaban vuelos altos para evitar la artillería de la defensa aérea. Pero de pronto cae hacia un vira y se aleja. Una cosa rara era que uno en el campo de batalla suelen pasar esas cosas. Uno ve cosas, explosiones de otros lados y no sabe qué pasó ahí. Yo una noche me acuerdo que estábamos afuera charlando, mirando hacia adelante, dejando pasar el tiempo, y de pronto allá en el horizonte una llamarada, ¡pah!, una explosión en el cielo. ¿Qué fue eso? Yo conjeturo que alguien creyó que era una aeronave en prop, y había buque británico y le tiraron un misil. Uh-huh. Y el misil a determinada distancia, pum, explota. Pero yo nunca lo encontré escrito en ningún lado eso que haya pasado. Pero lo vimos. Entonces pasan cosas que uno dice. Por eso los historiadores buscan reunir versiones de todos lados para poder corroborar esos episodios. Bueno, pasaba esto, el avión que hizo eso, y pasó. Y de pronto, al rato, otro puntito que aparece, que va, y una terrible bomba que venía volando, y que pega en Monte Harriet, una explosión. Yo que veía el Monte Harriet desde un costado, con forma triangular, más le apareció un volcán, con la nube, una explosión, pero enorme. Pobre, los tipos de ejército, que yo mira la bomba que se comieron, qué sé yo. Al rato, avión del oeste, otra bomba le van a tirar, qué hijo de puta. El avión tiró otra bomba de nuevo, pero en vez pasó por arriba de Monte Harry y venía derechito hacia Monte Bueno. Pegó atrás en la ladera, pasó arriba nuestro, una explosión. Así que tuve todo, fuego naval, fuego de artillería terrestre, ataque aéreo. ¿La ven perfecta la bomba? Sí, porque hay un momento que... Parece en cámara lenta, y si imagino. Estás mirando, además, primero la ves con los binoculares, de lejos. Yeah. Con el ojo limpio, y ves era como un tanque eso suplementario de combustible que usan, uh-huh, que venía medio haciendo una onda, pero infernal. Y después hubo otra que pegó en a mi derecha, sobre el Monte Templeton, también. A mí la fue la tercera. Fue Harry Tumble, la que se comieron, y después la claro. Bueno, lo curioso, la anécdota, eso tiene una anécdota. Me acuerdo de este episodio por la anécdota. Cuando pasó la bomba en la primera noche, lo tiraron con pa' tierra todo afuera donde estábamos, explotó, caían los pedazos de tierra, de piedra. Estaba lejos como para haber recibido onda expansiva, onda de calor, lejos estaba, ¿no?, como 150 metros para atrás, en la ladera arriba. Y de medio de la nube alguien sale, sacudiéndose así como, o sea, con los brazos para despejar. Era el suboficial, el jefe de los cañones sin retroceso, que había ido hasta el otro lado de William, donde estaba la posición de morteros 81, a hablar con el suboficial de ahí, y volvía. Y venía hablando y me decía, y se besaba la mano y me mostraba una cosita así que tenía en la mano. Este me salvó, este. Yo le digo, suicidal, vio una bomba. Sí, cayó de la piedra, que yo la vi venir, me tiré detrás de una piedra y explotó del otro lado la piedra. La piedra era del tamaño de una casa, no una piedra. Sí, una piedrita. Claro, lo protegió. Y él lo adjudicaba, y lo que me mostraba cuando se acercó, me dice, señor. Suyán segundo era, que para el ejército es como un sargento primero. Claro. Me dice, y me mostró un santito que tenía, un santo, una figura, una imagen, y le daba besos, un beso a lo de bueno, agradezcale, la verdad que, porque yo lo vi salir de la nube de humo y digo, ¿y este? Las cosas insólitas que pasan, claro. Claro. Bueno, dos días después se produce, al 10 se produce el 11 de junio se produce el ataque a Montejano, que yo lo pude ver, siempre lo cuento esto, como si fuese un espectador, un espectáculo. Un asistente, un espectáculo. Ah, como en un palco. Ah, exactamente. Tenía hacia adelante, bajaba un valle, 3 kilómetros adelante, se elevaba, desde mi perspectiva, Montejarre. Uh-huh. Todo el sector adelante estaba todo minado, había protecciones preparadas, que dicen los ingenieros anfibios trabajaron en eso. Uh-huh. Así que esa noche empezó el ataque y lo vimos desde 3 kilómetros. Cómo subía, siempre digo, lo bravo que fueron los integrantes del 4, porque a diferencia de la infantería marina, nosotros no teníamos munición trazante luminosa. El ejército sí la tenía. Entonces, y los británicos también. Obvio que para pelear de noche hay que tener trazante luminosa. Entonces veíamos los trazantes luminosos subir, pero también bajar. Y duró bastante, hasta que de momento terminó. Pasamos todo el resto de la noche diciendo, probablemente estas maniobras, tomada una altura, se pasa a otra organización, pasa a tomar, a atacar. Entonces no pasó nada. Toda la mañana siguiente, encima un día impecable, limpio, nadie salía de las posiciones, porque lo veíamos los británicos paraditos así con la mano en jarra, arriba en la dorsal, llevando prisioneros, porque había una fila de tipos con la mano en la nuca, los del regimiento 4, no. Y claro, y nos veían desde ahí ya. Y vos dijiste, ya está, somos nosotros los próximos. Claro, ahora seguimos nosotros. Bueno, se dieron algunas últimas órdenes por la red alámbrica, porque hasta ese momento no se permitía usar el radioeléctrico. Yo tenía equipo radioeléctrico para cubrir el circuito táctico de compañía, es decir, me enlazaba con mi jefe de compañía, con los otros jefes de sección, con los morteros de la compañía. Había un circuito táctico, un equipo para cubrir el circuito táctico de batallón, donde yo escuchaba a todos los otros jefes de compañía, los jefes de morteros 106 y todo, y un equipo para controlar fuego aéreo. De hecho, mandaron oficiales para ser controlador aéreo adelantado, suponiendo que se podían utilizar las aeronaves que estaban en la pista de Puerto Argentino, que eran los aviones Aeromaqui, para hacer apoyo aéreo cercano en la defensa. Cosa que no se pudo cumplir. Así que yo tenía varios, pero no se podía usar porque con el primer ataque del 1 de mayo, hubo los primeros heridos y los jefes de esos conscriptos heridos recurrieron al equipo de radio para avisar que tenía herido y pedir la evacuación. Claro. Después, bueno, ahí descubrimos que los británicos podían triangular la posición de el equipo que emitía y le empezaban a tirar artillería. Así me pasó a mí también, porque uno de esos tantos días, que antes del 10 de junio, que ya se veían los helicópteros británicos acercándose con cosas colgadas abajo, yo reporté esa información cuando la vi, y entonces me ordenaron cumplir una misión de fuego para dirigir el fuego de una batería de, en realidad creo que era un solo cañón de 155 del ejército, que estaba en Puerto Argentino. Entonces me piden que me prepare para batir con el 100, porque el 155 tenía la ventaja, tenía 20 kilómetros de alcance, se tiraba bien allá lejos. Bien lejos. Entonces me preparo, agarro mi tablita, el formulario de pedido inicial de fuego, preparo las frecuencias, todo. Le digo al cabo primero jefe de metralla que me acompañe, porque si llegado el caso yo no lo pudiera hacer, que él aprendía, porque no es tan complejo la técnica de pedir fuego, porque se sigue con un formulario, y cómo dirigirlo, más a la izquierda, más a la derecha, más acá, más allá. El tema es estimar bien las distancias a través del binocular, ¿no? Entonces le digo, véngase, que sé yo, agarro dejo mi fusil, todo en el refugio, me voy solo, le aviso a qué es lo que voy a hacer, y me voy bien arriba de Monte William, donde podía ver cómodo. Más arriba era más piedra florando, porque así eran los cerros, esto. Ahí no se podía hacer pozo, ni uno tenía que buscar la ladera más baja donde tuviera mejor vista, pero pudiera cavar. Arriba de las piedras no se podía cavar. Claro. Entonces le y seguía reportando que estaban los helicópteros moviéndose. Entonces me dice, bueno, mi indicativo radio telefónico era verde 1. Esto era muy, muy sagaces con los indicativos. Estaba jefe de compañía verde. Jefe primera sección verde 1, segunda verde 2, tercera de 5. El que escuchara del otro lado no le costaba demasiado descubrir sí. dónde batalla nuestro. Bueno. Después de la guerra cambiamos y pasamos a otro tipo de indicativo radiotelefónico. Entonces, listo, hago el preparo, miro, estimo una distancia de máxima, cuanto más allá, es más fácil traer el fuego que alejarlo. Entonces hago mi pedido a la batería de 105, perdón, de 155 milímetros, que estaba allá en Puerto Argentino, 7 kilómetros atrás de mí. Entonces agarro, hago mi pedido de fuego, voy cumpliendo todos los puntos. Entonces me dicen, recibido, esperar que la pieza haga fuego. Cuando hace fuego me dan el tiempo de bolido o de vuelo del proyectil y yo con el reloj voy mirando ta ta ta para ver, para no estar todo el tiempo mirando sin saber dónde. Entonces voy mirando el reloj, cuando se acerca, pa, cae allá muy cerca, no, ni muy muy muy muy acá, no, muy lejos de donde tenía que caer. Bueno, entonces preparo la corrección, hago una estimación para alejarlo más todavía. Y empieza a caerme fuerte. Y dije, que se entra. Ya está, dije, me engancharon. Entonces me corro por la ladera, 100 metros para la derecha, con el cabo primero que estaba al lado. Empezaban a volar las esquilas, por todos lados. Le digo, listo, mando la corrección. Va corrección, hago mi corrección. Mis 100 metros respecto a la distancia era insignificante para el tiro de la pieza de artillería. ¿Qué pasa? Ahí a 100 metros, entonces me corro para el otro lado, hago 200, paso por donde estaba y me paso para el otro lado, por lo menos para complicarle la puntería a los tipos. Bueno, la cuestión es que así me tuvieron y me iba corriendo hasta que se nubló y dije, no puedo cumplir, perdí observación del blanco, queda cancelado el... Bueno, entonces volvemos al refugio, sencillar. El cabo primero se va a su refugio y yo voy al mío. Cuando llego, el cabo primero me dice, señor, me salvó la vida. Y yo, pero yo, ¿qué está conmigo? No. Me hirieron, está herido. No, pero venga, dice. Entonces dice, mire, acá estaba mi refugio. ¿Ví? La artillería había caído, pum, un tiro directo y se había quedado sin bolsa de dormir, sin mochila, nada. Así que esa vicisitud. Wow. Para el 13 de julio, pasamos todo el 12... esperando que vienen, bueno, no vinieron. El 13 a la noche me avisan, o a la tardecita me avisan que iba a recibir un refuerzo del ejército para cubrir la ladera. ¿Por qué? Porque todo ese extremo izquierdo donde estaban los cañones en retroceso, la 12.7 había quedado destruido. La artillería británica había destruido los cañones, que son tubos grandes, todos retorcidos, las ametralladoras 12.7 dobladas, le habían caído tiros directos en el lugar. Entonces esto los configuramos todo como infantería, porque a los que pudimos, porque todos los sirvientes de las piezas de cañones no llevaban fusil. Entonces le dije, suboficial, retírese, póngase ahora de jefe de compañía, vuelva y que Dios nos ayude, ¿no? Claro. Entonces me dijeron, va a ir un subteniente, fulano, qué sé yo, a verlo con su sección. Bueno, la cuestión es que lo esperamos, a la noche llegó el subteniente, no estaba toda la sección, lamentablemente. Y que era el subteniente Jambías Pravás. Me empezó a contar, lo primero que a mí me cambió la relación con él fue que me dijo, yo soy egresado del Liceo Naval como guardia marina de infantería marina. Entonces le dije, ya está, sos uno de mí. Vos quedate conmigo, sos mi relevo inmediato, porque hablamos el mismo idioma, hablamos entendés perfectamente todo lo que tenés que hacer. Y bueno, pasó. Estábamos charlando, contándome un poco de su vida, cómo era que eran cadetes de cuarto año, que habían sido egresados. y empiezan pum pum pum la artillería, nada novedoso para ese momento, pero se le agregó las ráfagas de ametrallador, pa pa pa pa pa pa pa pa pa, pa, que no eran lo que sé. Entonces listo, salimos del refugio. Yo tenía una bolsa con señales, pistola de señales, con los cartuchos, con cargador de fusil. Entre el refugio y el pozo zorro había 5 metros. Y cuando salimos, empieza a caer fuego de artillería. Todos nos planchamos porque ya a esa altura teníamos... Nos quedan como medio minuto. Ya te digo, el oído... Mientras yo voy desarmando el azar, no te preocupes. El oído entrenado para saber si el pique de artillería pasaba de largo o caía ahí. Escuchamos que caía, nos planchamos. Terminó la explosión, nos levantamos y salimos hacia el pueblo. Bueno, y un mensajero, este mensajero que había estado conmigo, no había aparecido. Entonces le digo al otro mensajero, che, ¿qué pasa con fulano? Vayan a buscarlo. Jorge Urrutia era el conscripto. Que en paz descanse porque falleció hace un par de años de cáncer. Volvió, sobrevivió. ¿Por qué sobrevivió? Ahí iba a contar. No venía el tipo este, entonces lo mando a buscar. Entonces me dice, señor, está herido, Urrutia está herido, el enfermero está, vamos. Y le había, él que no había estado afuera, una esquirla se le había metido en el estómago. Y lo había ahí como adentro del pozo. Adentro del pozo, ¿sí? Mirá. Porque él, después no, le digo, ¿qué pasó? Y yo, señor, cuando ustedes salieron, escuché el que caía y me tiré adentro del pozo. Pero no pude aguantar de salir porque pensé que los mataban a todos, dice. Y me asomé, y cuando me asomé, ¡pum! Sobrevivió, por suerte, y volvimos al continente. Bueno, a los que se quedan en el Facebook de 5 minutos, arrancamos 5 minutos más. Tengo que dejar porque en la continuidad de radio viene otro programa. Muchas gracias por todo, nuevamente. Por favor. Les agradezco. Nos quedó corto el tiempo, pero pará, no se vayan. Bueno, lo que se queda en Facebook, en 5 minutos seguimos de vuelta. Vamos a hacer un mini cortecito. Mínimo cortecito, gracias Roque de corazón. Por los 2 minutos. Gracias a Salvar la Academia que nos preste estos 2 minutos. Y gracias por todo lo que nos escuchan, nos ven y nos hablan por teléfono. Ahora en 5 minutitos volvemos. Dale, gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pero...